Vamos a comenzar entonces con una conferencia muy especial dentro del ciclo Colloquium, porque nos toca esta vez homenajear la memoria del general Manuel Belgrano, ni más ni menos que el día en que se cumplen 200 años de su paso a la inmortalidad. Y tenemos el honor de que en esta conferencia, de contar para esta conferencia, con el coronel mayor Gabriel Aníbal Camini. El coronel mayor egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente de infantería el 12 de diciembre de 1985. Él ha obtenido los siguientes títulos: oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército por la Universidad del Ejército, licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa, es magíster en Política de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, magíster en Historia de la Guerra del IESE, magíster en Defensa Nacional de la UNDF. Además, en el ámbito militar, ha obtenido los siguientes premios y recompensas. Recompensa y medalla al mérito del arma de infantería por haber obtenido el primer promedio de egreso como oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra. Recompensa y medalla al mérito del arma de infantería por haber obtenido el primer promedio de egreso como oficial especialista en personal. Medalla de Naciones Unidas por su participación en la misión de mantenimiento de la paz en Chipre. Pluma académica de la Escuela Superior de Guerra por haber colaborado con diferentes artículos en la revista del Instituto. En el ámbito civil, ha recibido el diploma de honor de la Universidad Argentina de la Empresa por su promedio de egreso. También la Medalla de Honor Belgraniano, otorgada por el Instituto Nacional Belgraniano. Ha participado en la redacción de reglamentos específicos y conjuntos. Es coautor del libro La táctica en las batallas de la historia, de la Editorial Universitaria del Ejército Argentino. Ha escrito diferentes artículos sobre temas profesionales en la revista Rumbo a la Gloria, Reflejos, Infantería y Revista de la Escuela Superior de Guerra. Ha dictado diferentes cursos en institutos y universidades. También se desempeñó como subdirector de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y ejerce la docencia en el ámbito conjunto y específico del Ejército. Actualmente es director de la Escuela de Defensa Nacional y decano de la Facultad Militar Conjunta de la UNDF. Está casado con la señora Teresita Cabrera Rojo y tiene 4 hijos: María Lucía, María Florencia, Nicolás y Margarita María. Coronel Mayor, estamos muy agradecidos de su conferencia y esperamos dar un rendido homenaje al general Manuel Belgrano. Vamos a hablar hoy, esta noche, sobre el general Manuel Belgrano en este día tan especial, en el día en que se cumplen 200 años del fallecimiento de el que yo llamo el padre de la independencia argentina. El padre de la patria San Martín, el padre de la independencia argentina, podemos nombrarlo al general Manuel Belgrano. Y obviamente, en mi condición de militar, me gusta hablar de Belgrano como militar, del general Manuel Belgrano. Vamos a tratar de ver qué es lo que me pidieron su faz militar. Ahora, previamente yo quería decirles que Belgrano era un hombre que venía de una vida acomodada, de una familia importante de Buenos Aires, descendiente de italianos. El padre era italiano, un comerciante próspero de Buenos Aires. Y Belgrano, cuando suceden las invasiones inglesas, después de haber tenido una muy buena formación como joven en Salamanca y en Valladolid, va a tener un llamado, digamos, a las armas por sentir a su patria amenazada. Entonces este hombre, sumamente inteligente, sumamente patriota, va a demostrar y va a tener dos virtudes que lo van a caracterizar a lo largo de su vida y que van a teñir su vida en una vida militar a partir de este momento, que van a ser las virtudes. La primera, que es la virtud motora, que lo lleva a él a esta decisión de abandonar la tranquilidad y la paz, ese patriotismo lo va a llevar a cambiar esa vida por otro modo de vida mucho más sacrificado, desde este momento, 1806, hasta su muerte, hasta los próximos años en que va a morir. Y la virtud motora es esta, y la virtud instrumental de este hombre, porque para que se dé un buen soldado, tienen que darse estas dos virtudes, aún en el día de hoy, aún hoy mismo. No hay soldado que no pueda sentir en su vida a la patria. No hay soldado que no sienta la celeste y blanca en el corazón, si no, no puede ser soldado. No puede servir a la patria. Y la otra virtud que tiene que tener todo buen soldado, que la tenía y en grado sumo el general Manuel Belgrano, es el valor, el coraje, la valentía. Entonces, estas dos cosas unidas, patriotismo y valor, van a hacer que un hombre que podía haber pasado su vida tranquilamente viviendo de su puesto en el consulado, que era vitalicio, a tomar esta actitud de entrega total hacia la patria. Entonces, en este momento, vamos a ver un hombre que se va a convertir en militar de esta manera. Me va a acompañar una exposición de PowerPoint para hacerlo más ameno y no ver siempre mi cara hablando como estamos acostumbrados en estos Zooms que estamos todo el tiempo viendo. Vamos a compartir una exposición para hacerlo un poquito más didáctico. Muy bien, entonces vamos a hablar de Belgrano como arquetipo de la patria. Arquetipo porque es un modelo a imitar, a quien le debemos reflejarnos en él. La Iglesia y la patria nos ponen modelos, santos, la Iglesia, modelos, la patria. Un modelo incólume, sin duda, es el general Manuel Belgrano. Una pequeña, para que reflexionemos juntos, una pequeña disquisición que he hecho de estos 50 años de vida de este hombre. 50 años de vida con tanto fruto para la patria. En principio nace en 1770, el 3 de junio del 70. Los primeros 16 años de su vida los va a pasar en lo que era en ese momento el Virreinato del Perú, y después se va a crear el Virreinato del Río de la Plata. O sea que en la partida de nacimiento de Belgrano dice nacido en Buenos Aires, guión Perú, era el Perú ese momento. Y va a vivir estos años, ya le decía, con una familia acomodada, va a tener la educación, la mejor que se puede tener en el Río de la Plata, va a ir al Colegio Nacional Real de San Carlos, y como era sumamente inteligente, va a ser enviado por sus padres a la Universidad de Salamanca, Universidad Madre de Universidades, de todo Hispanoamérica, había estudiado 170 años antes y enseñado don Pedro Calderón de la Barca, entre otros. Va a pasar ahí 8 años, pero no es motivo de esta conferencia su formación académica. Tiene que ver con su formación militar, porque esta formación es una formación clásica, netamente humanista, donde va a aprender la buena filosofía. Va a llegar en el 94 de vuelta a Buenos Aires y ahí es nombrado en el consulado, que era una especie de agencia de promoción económica en distintos aspectos, por eso él va a tener tanta injerencia en la creación de promoción del agro, de la industria, etc. Hasta 1806, que es donde empezamos la parte, estos 14 años último de su vida, ya como el general Manuel Belgrano. En 1806, las invasiones inglesas van a despertar el fervor patriótico de Manuel Belgrano, en defensa de su terruño, en defensa de sus ideales, en defensa de la España querida, de la España verdadera. Y en 1806, él va, no va a querer jurarle a los británicos, se va a ir va a dejar el consulado y va a ir a, con Liniers se van a ir a hacer la reconquista desde Montevideo, y ya en 1807 sí, va a participar activamente en la segunda invasión como capitán de milicias del cuerpo de patricios. Y a partir de ahí él mismo dice en sus memorias, descubrí que mucho no sabía de la milicia y se fue, obviamente con el nivel de inteligencia que tenía Belgrano, él mismo fue leyendo y fue estudiando y se fue haciendo soldado y se fue haciendo militar, estudiando los rudimentos de la guerra. Tenemos constancia clara, porque le dicen una carta a San Martín, que él leyó, entre otras cosas, la Guerra de las Galias de Julio César. ¿Qué leían en ese momento? Y en ese momento leían a Julio César, conocían de Federico el Grande, conocían de Mauricio de Sajonia. Tengamos en cuenta que Napoleón recién estaba siendo conocido, era coexistente con Belgrano. Muchas cosas que se van a desarrollar en el Río de la Plata van a ser aplicadas simultáneamente en Europa, con distintas magnitudes de tropas, pero con esta particularidad. Así que los próximos 14 años, casi la vida adulta, hasta sus 50 años, que muere jovencísimo, va a ser militar, el general Manuel Belgrano. Entonces, no hay ninguna duda de que él abrazó esta carrera de las armas y así la siguió. Vamos ahora a hablar, vamos a entrar en su primera participación como comandante, que es la campaña al Paraguay. La campaña del Paraguay, poco conocida y poco estudiada, pero muy interesante. Lo que yo le quiero decir además, que en estos 14 años, como todos nosotros, desde que entramos al colegio militar hasta que alcanzamos la jerarquía en la que nos vamos del ejército, uno va evolucionando en su carrera militar. Él fue aprendiendo, le tocó aprender a los golpes, aprendiendo en el combate, yendo y viniendo, con idas y vueltas, pero con un gran patriotismo y coraje. No se olvide nunca estas dos virtudes que van a adornar. Europa. ¿Qué pasaba en Europa en 1810 cuando Belgrano lo designan? Acuérdense que España había sido invadida por Napoleón, habían sido depuestos Carlos IV y Fernando VII, habían sido claramente expulsados de España, y había puesto Napoleón Bonaparte a su hermano José Bonaparte, apodado Pepe Botella. Él, anecdóticamente, porque parece que le gustaba el trago. Entonces, el Pepe Botella gobernaba ahí, y la monarquía española se había disuelto, había desaparecido. Y se habían formado en España las distintas juntas de gobierno, ¿sí? Y estaba España en plena guerra de la independencia, ¿eh? En este momento, mientras está en España, va a pelear por esta independencia contra los franceses, nuestro gran padre de la patria, el general San Martín, donde va a hacer sus primeras armas en defensa de ese terruño que había estado en ese momento y se había mudado con sus padres de muy pequeño. Entonces, en esta guerra estaba Europa y España, había quedado. Entonces, las colonias o el virreinato Río de la Plata, como dijimos, el 25 de mayo, en este ambiente de juntismo que había en toda la América, que no es motivo tampoco de esta conferencia, en este momento, el 25 de mayo, en Buenos Aires, se declara la primera Junta de Gobierno, siguiendo un poco las ideas de Francisco de Vitoria, el padre Suárez, los jesuitas aquellos. No las ideas de la Revolución Francesa, que no tienen nada que ver con nuestra Revolución de Mayo, pero tampoco es tema de mi conferencia, pero para aclarar los tantos. Entonces, arma lo que se llaman las expediciones auxiliadoras de la libertad, porque había, desde Buenos Aires, había la visión de que no todas las provincias se querían plegar a la Junta de Gobierno. Seguía habiendo gente que no estaba de acuerdo con esto. Y básicamente había tres focos, de, en ese momento dos al principio, dos focos de resistencia importante que van a ser siempre la banda oriental, al este, vamos a tener una amenaza de la revolución al este, tenemos una amenaza de la revolución en el Paraguay, que no se quiere, la provincia del Paraguay en principio no se quiere unir en forma, digamos, a la Junta, en forma por rivalidades del Paraguay con Buenos Aires, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que ya conocemos por la historia nacional. Y en ese sentido también va a estar el tercer frente, que va a ser el del Alto Perú. En ese frente que se inicia primero, Rondó va a ser destinado como comandante de la banda oriental, Balcarce va a ser destinado al Alto Perú y va a vencer el 7 de noviembre de 1810 en la batalla de Suipacha. Y en agosto del 1810, Belgrano va a ser destinado a comandar la expedición al Paraguay. Esta es la causa por la cual se lo designa a Belgrano para ir a esta expedición libertadora al Paraguay. Entonces, el marco internacional, la guerra napoleónica, la guerra de la independencia. El marco nacional, en las Provincias Unidas, la Revolución de Mayo ya instalada, tratando de expandir la revolución a estos tres frentes de guerra que se arman simultáneamente. Banda oriental, noroeste y noreste, al Paraguay. Vamos ahora, otra vez, cerramos y volvemos a la campaña del Paraguay. Entonces tenemos Uruguay por un lado, dejamos un paréntesis, el norte por otro. Entre el 25 de mayo y la partida de Belgrano de Buenos Aires allá por el mes de septiembre, mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en estos cuatro meses pasan cosas entre la Argentina y el Paraguay, entre Buenos Aires y el Paraguay. Primero la Junta de Gobierno manda una misión a un tal Espíndola y Peña, que era un paraguayo muy poco querido por los paraguayos, porque se había comportado bastante mal en unas funciones anteriores. Entonces, primer error de la Junta, mandar como emisario a un hincha de River a la cancha de Boca. Así más o menos se lo digo bien clarito cómo fue. En el mes de, en el mes de mayo y junio está esta misión de Espínola, que es poco feliz. Con lo cual ya es un antecedente que mal dispone a los paraguayos contra Buenos Aires. Mala historia de la rivalidad entre Asunción y Buenos Aires. La Junta de Gobierno emite varios oficios instando invitando al Paraguay a unirse a la revolución. Ante esto, la misión de Espínola, se reúnen los paraguayos en Asunción el 24 de julio de 1810 y deciden no adherir a la Revolución de Mayo y permanecer realistas, digamos. Muy bien, entonces ahí ya la Junta empieza a pensar en las expediciones auxiliadoras. Miren qué interesante, la Junta de Gobierno en ese momento, la primera Junta, va a llamar expediciones auxiliadoras de la libertad. Querían auxiliar a la libertad de prepo, con el ejército. Entonces era una auxiliadora de la libertad muy simpático. Era ir a auxiliarlos para que se liberen. Pero es así, esa es la verdad. Entonces, hay medidas que ya se empiezan a tomar contra la provincia de Paraguay. Se cortan las vías de navegación, el Uruguay, el Paraná, hacia el norte, para que no haya ese comercio que venía, iba desde Buenos Aires. Empieza a haber medidas en contra de la provincia de Paraguay. Y a su vez el Paraguay se va a defender, va a tomar medidas en contra de la provincia, de la Junta de Buenos Aires. Entonces va a empezar a llamar a las milicias en julio, va a prepararse para ser invadida. En el medio de esto es designado Belgrano como comandante de esa expedición. En el medio de todo este entorno que yo rápidamente, a vuelo de pájaro, les conté. ¿Por qué la designación de Belgrano? Y bueno, porque Belgrano no había acá, no abundaban los soldados, ni los valores, ni las capacidades que evidentemente Belgrano tenía. Ustedes no se olviden que a los comandantes de las milicias de ese momento lo elegían sus soldados. Entonces los soldados y el pueblo eligió a Saavedra, eligió a Bustos, eligió a Belgrano, eligió a todos los grandes patriotas, eran electivos. Entonces era por el cargo, por elección de sus cuerpos, más la capacidad que este demostraba. Se ve que algo había demostrado Belgrano, ya para que lo elijan comandante de esta expedición. Sabiendo Belgrano bien claro, porque lo que tiene de bueno esta expedición, que Belgrano la escribe las memorias, están escritas, las pueden encontrar en cualquier lado. Las memorias del general Belgrano de la expedición a Paraguay, puño y letra. Él mismo dice que era bastante trasnochada mandar una delegación allá, pero cumple la orden y va. Y la segunda causa por la que acepta, él ya veía una grieta en la Junta y no quería ser parte de esa grieta. La grieta que nosotros conocemos, en resumidas cuentas, entre morenistas y saavedristas. Y Belgrano prefiere estar al frente peleando y no en la rosca de intrigas palaciegas, vamos a llamarlo así. Con lo cual va definiendo un poquito también su personalidad. Entonces él va a tener que formar de cero un ejército inexistente. No había ejército. Lo tiene que formar. Otra cuestión importante. Cuando Belgrano va, la Junta tiene un proyecto geopolítico. ¿Cuál es el proyecto geopolítico de la Junta de Buenos Aires? De todos los... Mantener la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, el primer proyecto geopolítico de Belgrano va a ser mantener los límites del Virreinato del Río de la Plata. Por eso van a marchar hacia el norte, hacia el este y hacia el noroeste. Entonces, la misión que le dan es clarita. Usted tiene que hacer reconocer la Junta de Buenos Aires en Paraguay. A las buenas o a las malas. Por eso Belgrano, antes de lanzarse a la batalla, va a tratar de persuadir a los paraguayos. En muchas ocasiones, por distintas cartas, al gobernador Velasco. Pero le dicen que en caso de fracasar, este objetivo propiciará un gobierno propio con el que puedan existir las buenas relaciones diplomáticas. O sea, que después es en definitiva lo que Belgrano termina cumpliendo. Es un frente menos que no va a estar abierto durante toda la Guerra de la Independencia. Si bien la provincia del Paraguay no va a ser aliada y no va a ser parte del Virreinato de Río de la Plata ni de las Provincias Unidas, no nos va a crear una amenaza más de todas las que teníamos en ese momento. Y como les digo acá en sus memorias al final, el propio general Belgrano, al referirse a su designación, miren las palabras, esta expedición solo pudo caber en cabezas acaloradas que no veían sino su objeto y para las que no era difícil, para no reflexionaban ni tenían conocimientos. O sea, él mismo critica, pero cumple la orden y va a la cabeza de esta expedición. El 23, es decir, que es el día donde llega a San Nicolás de los Arroyos y va a tener ahí, el 23 de septiembre, se le une una fuerza a órdenes de Juan Ramón Balcarce, de 200 veteranos. Y ahí, en San Nicolás de los Arroyos, va a tener una compañía de los ex arribeños, que eran los del Regimiento 3, que se llamaban arribeños porque eran los de las provincias de arriba, Salta, Jujuy y todas las del Alto Perú, una compañía de pardos, a cargo del capitán Carrera, y una compañía del Regimiento Granadero de Fernando VII, al cargo del capitán Martínez. Entonces así va a tener su primer grupo de soldados milicianos que se habían hecho y tenían experiencia en las invasiones inglesas. El 20 de octubre llega a la bajada, que es la bajada actual Paraná. La artillería y Belgrano comunicó a la Junta el estado del ejército expedicionario, que hasta ese momento 33 hombres, con la plana mayor que está enumerada ahí, la plana mayor constituida por un segundo jefe o sargento mayor en ese momento, ayudantes de campo, un comisario que era el que se manejaba la logística, un capellán que empieza primero el padre Lanchano y después él lo reemplaza por el padre Arbolella, o Arbolela, que es un revolucionario. El padre Arbolella es un revolucionario y va a ser el que lo acompaña a Belgrano y lo va a sostener espiritualmente a lo largo de toda la campaña. Va a tener cirujanos, va a tener dos cirujanos ese ejército. Como verán, las previsiones de Belgrano son amplias. Algo por eso le digo que él había estudiado concienzudamente, porque en ese momento los ejércitos en Europa se organizaban en divisiones y cada división marchaba dispersa aproximadamente entre 24 y 48 horas de separación para no reunir a todos en un solo lugar y no ser destruido de una sola vez. Entonces, él arma con mucho ingenio, le va a dar simplemente un color a cada uno para distinguirse, porque en ese momento no teníamos bandera, no teníamos ningún tipo de distintivo. Entonces, había que distinguir a las tropas. Y ya para ese momento va a marchar la primera división, bandera roja, a órdenes de Celestino Vidal, el pueblo de General Vidal de la provincia de Buenos Aires es debido a este Celestino Vidal. Nosotros no sabemos muchas veces a qué se deben los nombres de las cosas. Bueno, todo tiene un porqué, es muy rica la historia militar argentina. La otra va a ser a cargo del comandante Lorga, José Ramón Lorga, el otro, el bravo Manuel Campos, y ahí va a revistar el primo de José Gervasio Artigas, Manuel Artigas, y las compañías de arribeños, el actual regimiento 3 de infantería, del cual tuve suerte, la suerte de ser su jefe durante el bicentenario del regimiento 3. Muy bien, bandera roja, bandera azul, bandera amarilla. Muy bien, otra particularidad de esta campaña, miren lo que hay acá. Belgrano va a crear una bandera, no para el país, para que distinguir a su ejército que marchaba al Paraguay. Y va a ser esta bandera. Hay distintas versiones y distintas causas. Y el padre Arbolella la va, en corriente, la va a bendecir en Curuzú-Cuatiá, esta bandera. Esta bandera va a acompañar al ejército. Hay dos versiones. Es muy sencilla, que no hay que divagar demasiado para darse cuenta que son los tres colores de las tres divisiones. Y algunos que dicen que tiene que ver con los países centroamericanos, sudamericanos del norte, que tienen este color, Venezuela, Ecuador, Colombia, parecido, que se emparenta con nuestra revolución. No está escrito, Belgrano no lo dijo, y la usó solo para esta campaña al Paraguay, para tener un elemento aglutinador. Pero es una particularidad que no muchos conocen. Belgrano tenía esta cuestión de la bandera, aparece adentro, pero es importante, porque la bandera une. La bandera aglutina, la bandera reúne. Después va a ser, como le voy a contar más adelante, la historia de la bandera argentina verdadera, con una inspiración sobre, digamos, una inspiración trascendente, que es la que le voy a contar después. Pero la primera, para que ustedes sepan, es esta. Muy bien. Para marzo, al final de la campaña, Belgrano va a volver ya con estos son los efectivos, va a llegar a juntar 1.500 a lo largo de todo el avance hacia el Paraguay. Las distintas provincias van a ir aportando sus milicianos, sus caballadas, toda la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, van a ser sumamente generosas con Belgrano, sumamente generosas. Van a ser generosas, va a ser generoso el gobernador intendente de Corrientes, que es Elías Galván, que lo va a ayudar logísticamente, Tomás de Rocamora, gobernador de las Misiones, los van a auxiliar. Otro protagonista para que esta campaña, que no quede en el olvido, como les dije, Ildefonso Machaín va a ser su segundo, era nacido en Asunción, era un militar de carrera que había ido los primeros años como San Martín a España y había vuelto, había peleado. Entonces, como Belgrano no tenía mucha materia, lo pone de segundo, porque este hombre tenía experiencia militar. No va a tener un buen desempeño, pero va a terminar muriendo años después Machaín en el Paraguay, neutro. Termina esta campaña y después de la independencia del Paraguay, él se va al Paraguay y muere como un hacendado, desaparece la historia en este sentido. Celestino Vidal, sí, Vidal va a tener una historia futura, ya les dije, el general llega a ser general, primero coronel mayor, va a ir al Ejército del Norte, va a ser federal en su vida, lo van a nombrar coronel mayor el brigadier general Juan Manuel de Rosas, y va a ser diputado federal hasta su muerte. Por eso, en honor a él, el pueblo de General Vidal en la provincia de Buenos Aires. La gente ni lo sabe, pasan por al lado de General Vidal y es lo mismo que un poste. Pero Vidal tuvo una historia rica, un soldado que combatió primero para Belgrano y después para la patria. Gregorio Pedriel es otro, el jefe de patricios, que va con los patricios, un refuerzo que le manda a Buenos Aires, 200 patricios. Porque el regimiento ese uno tenía como 5 o 6 compañías, o 10 compañías. Cada compañía, alguna la van a ver en la banda oriental, otra compañía la van a ver combatiendo en el norte, con Belgrano. Manuel Ocampo, jefe de arribeños. Diego Balcarce, a cargo de la Caballería de la Patria. Y el capitán Pedro Ibáñez, el capellán, como les dije, un gran cura patriota. Y acá vamos a ver la historia de Pedro Ríos, que dentro de un ratito se la voy a contar, que es el famoso tambor de Tacuarí, que nadie sabe nada que el tamborcito de Tacuarí, porque era tambor. Bueno, vamos a tratar de explicar quién era este tamborcito de Tacuarí. Uno de los primeros mártires de la patria, 12 años, Pedro Ríos, un valiente. Otros, en esta campaña va a ser su primera arma Estanislao López, que va a ser el gran caudillo santafesino. Él fue capturado, López. Fíjense que Estanislao López era un joven oficial. Fue capturado en la batalla de Paraguarí por los paraguayos. Lo van a devolver después en Montevideo recién los paraguayos. Manuel Artigas, primo hermano de del líder oriental. Ramón Espínola, por ser paraguayo, hijo del que había ido a parlamentar y gran soldado, bravo capitán, en Paraguarí lo van a tomar prisionero los paraguayos y como era de Asunción lo van a decapitar al pobre Ramón Espínola, un soldado valiente, valiente. Elías Galván, gran apoyo, gobernador, intendente de Corrientes. Tomás de Rocamora va a ser el que estaba gobernando en ese momento las Misiones y va a ayudar a Belgrano. Pero también tienen su historia. Fue el fundador de Gualeguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, gobernador de las provincias de Misiones. Pocos lo conocen. Esta es la verdad de la historia argentina, ¿no? Poco amor a lo que no... Si no conozco nuestra historia, mal puedo querer a nuestra patria. Muy bien, el avance de Belgrano sobre esto es otra hazaña histórica, hazaña militar poco conocida, por eso profundizo. Miren, desde acá hasta Asunción hay aproximadamente 1.700 kilómetros, más o menos en línea recta. Acá yo hice un mapa actual, lo hacen caminando, a lomo de mula, a lomo de caballo, con barcazas insuficientes. Desde Curuzú hasta Asunción, ahí tienen las distancias actuales, un promedio de 690 kilómetros. Pónganse ustedes en la piel de esos soldados, y caminar esto, ahora lo voy a mostrar un poquito mejor de qué estábamos hablando, para que uno tome dimensión de la hazaña. Si ya es duro hacerlo en un auto esto, yo anduve destinado por esa zona, es duro hacerlo en auto, imagínense esta gente que puso toda la garra para hacerlo como podía, a pie, con mosquitos, acuérdense también la fecha de que le estoy hablando. Esto es en el verano, el verano, la campaña propiamente dicha va a durar en el verano de esa época. Muy bien, ahí hay alguien que me está haciendo dibujito. Se ve que hay enemigos en la costa. Esta campaña, ¿qué va a durar? Para que ustedes se den una dimensión. El 1 de septiembre va a salir de Buenos Aires, son 238 kilómetros, caminando, marchando a lomo de mula a San Nicolás. De San Nicolás a Paraná tenemos 67 kilómetros, va a llegar el 2 de octubre. Del 2 de octubre al 8 de noviembre va a ir a Curuzú, Cuatiá. Va a ser aproximadamente entre 40 y 24 kilómetros de marcha por día. Va a fundar la ciudad de Curuzú, Cuatiá, que después le voy a contar, que tiene un nombre, y Mandisoví. O sea que tiene una visión, Belgrano, no solo militar, sino política, de generar todo un desarrollo en este sector. Va a llegar a San Jerónimo, al paraje de San Jerónimo, el 1 de diciembre, y del 1 de diciembre al 17 aproximadamente va a llegar a la Candelaria, que es en Misiones, listo a las puertas del cruce del Paraná. Va a cruzar el Paraná, va a buscar uno de los lugares más adecuados, 900 metros de ancho. Hoy es una hazaña cruzar el Paraná, imagínense cruzar el Paraná con 1.500 hombres y tener que combatir del otro lado contra los paraguayos que lo estaban esperando de la otra orilla. Cruzar con barcaza, con lo que se tenía en 1810 en las pobres Provincias Unidas del Río de la Plata. Muy bien. No obstante ello, además, desde Itapuá, que es la actual Encarnación, que está del otro lado de la Candelaria, ahora lo voy a mostrar en un mapa, va a llegar hasta Paraguarí, que son 320 kilómetros y le faltaban 80 o 60 para llegar a Asunción. Va a combatir, va a tener el revés más importante adentro del Paraguay, ya internado, le estoy diciendo casi en Asunción, se va a replegar en forma ordenada hasta Tacuarí, todavía en el Paraguay, va a dar batalla en Tacuarí, acá va a haber un empate técnico y que le va a permitir repasar el Paraná sin presión del enemigo y volver hacia Candelaria, más o menos en marzo de 1811, con los 1.000 y pico de hombres que les mostré en el cuadro anterior. Esta es una visión general, en este cuadro tienen una visión general de toda la campaña. Para verlo en un mapa es así, todo lo que dije está desde Buenos Aires, recorrido, Estos son, así visto en un mapa y dibujado en un papelito, es fácil. El tema es la hazaña. Tengan en cuenta hazaña que hace este hombre conducir esta tropa en estas circunstancias, en este momento de la historia. Es muy importante las familias que ayudan, la familia Garrigó, Ferré, Vera, Ereñú, todas las familias tradicionales de la Mesopotamia argentina. Y a su vez, no solo esto, sino que Belgrano tuvo que tener en cuenta la previsión de que el ataque le podía venir por la banda oriental y lo podían envolver por la retaguardia. Así que siempre tuvo que estar mirando, además, con tropas el río Uruguay, donde había amenazas, tanto por vía fluvial como por vía terrestre. Entonces, no era fácil. Los dos pueblos, para demostrar la vocación cristiana del prócer, se llaman, en realidad, y la historiografía bien que lo oculta y lo guarda, Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá, en honor a Nuestra Señora del Pilar, patrona de España. Nuestra Señora de la Concepción de Mandisoví, son los dos pueblos que funda. Cuando ustedes ven un libro de historia, le dicen a los chicos, fundó la ciudad de Curuzucuatiá y Mandisoví. Se olvidan que le puso Nuestra Señora del Pilar del Curuzucuatiá y Nuestra Señora de la Concepción de Mandisoví. Otra persona destacable es Gregoria Pérez Denis de Santa Fe. Hoy también hay una localidad que se llama Gregoria Pérez Denis al norte de Santa Fe. Pasamos a veces por ahí, nadie sabe ni de qué se trata. Fue una mujer que enviudó y le donó todas sus posesiones, de unas ricas estancias allá en el norte de Santa Fe al San Martín, a Belgrano, perdón. Tal es así que Belgrano va a instituir el nombre muy lindo, que habría que rescatarlo de la historia, los Beneméritos de la Patria. Él va a nombrar a todos los que colaboran y los va a hacer nombrar en la Gaceta de Buenos Aires y en distintos documentos de la Junta, Beneméritos de la Patria. Todo aquel que le da el corazón y le da la vida a la patria, Belgrano lo va a llamar Beneméritos de la Patria. Lindo nombre para nombrar a los próceres o a los héroes que aún puede tener nuestro país, y los tiene, sin duda. Bueno, ahora me gustaría compartir brevemente un video para que vean la dimensión, y no solo mi palabra, de qué terreno geográfico estábamos hablando. ¿Se ve ahí? Una enorme fuente de vida, un gigantesco reservorio natural de agua dulce, se extiende por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuífero guaraní. Es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, la tercera más grande del mundo. Allí se encuentran los ríos Corrientes y Paraná, y la enorme cantidad de liberantes. Hace más de 200 años, en época... ¿Y por qué no se ve? Preguntas si video. ¿Están viendo el video o se cortó? No, no se ve el video. Creo que tiene que compartir el video aparte, la pantalla del video. Bueno, vamos a tratar. Compartir aparte. ¿No sabes? Sí, sí. Ahí la llamo a Florencia por celular. No sabe compartir. Compartir ahí. Esta. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bueno. Una enorme fuente. ¿Ahora lo ven? Un gigantesco reservorio natural de agua dulce. Sí, perfecto. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuífero guaraní. Es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. La tercera más grande del mundo. No te vayas porque allí tengo que ver. Se encuentran los ríos Corrientes y Paraná. Pero voy a tener que volver. Y la enorme laguna de Libertad. Hace más de 200 años, en épocas de revolución, fue un obstáculo de impactantes dimensiones y belleza que el camino real de Buenos Aires al Paraguay tenía que sortear. A fines de 1810, Manuel Belgrano se dirigió a los pueblos de las Misiones y las tierras guaraníes con la tarea de contagiar la Revolución de Mayo y se encontró con esa gigantesca reserva de agua. Nosotros venimos a recorrer a caballo solo un tramo de los 1.300 kilómetros que hizo Belgrano a pie, desde Mercedes al sur de Liberá, al pueblo de Concepción, en la provincia de Corrientes. Esto para que se den una idea, ¿cómo era? Un hombre que hasta 1810 ocupó un cargo destacado, es un hombre importante, tenía una vida por delante fácil, si se quiere, si hubiera querido seguir en ese camino, y en 1808 ya comienza a pensar en la independencia de nuestra tierra, participa de muchas reuniones vinculadas al tema de la independencia luego de las invasiones inglesas, y a partir de 1810 su vida da un cambio total, pasa de ser un hombre rico, un hombre que tenía una vida fácil, cómoda, tranquila, a vivir 10 años de su vida hasta que muere en 1820 absolutamente desgraciado desde el punto de vista personal. La Revolución de Mayo es un hecho complejo porque Buenos Aires alega ser capital del virreinato, pero esto no es aceptado por cabildos del interior, y que el hecho de que cayera el virrey no significaba que Buenos Aires heredara inmediatamente todo lo que el virrey representaba. Cuando la primera junta analiza qué hacer, ve que es fundamental enviar expediciones militares que impidan una reacción. Por eso deciden mandar la expedición al norte y la expedición al Paraguay, pensando que en Paraguay, si había un apoyo militar importante, los criollos paraguayos iban a estar de acuerdo con lo que había hecho la primera junta en Buenos Aires. Belgrano siguió el camino real de la época del virreinato que unía a Buenos Aires con la entonces provincia del Paraguay. Se calcula que recorrían caminando 4 leguas por día. El 28 de septiembre de 1810 salió de San Nicolás, en Buenos Aires. Le llevó 10 días llegar al pueblo de La Bajada, que hoy es Paraná, en Entre Ríos. Allí realizó propaganda revolucionaria y recibió apoyo de la población, que le dio caballos, hombres y bienes para la provisión del ejército. Y después los vaqueanos los trasladarían a él hacia Cruzucuatiá, por una zona bastante fragosa desde el punto de vista de la trayectoria, ya que ahí están las célebres selvas de Montiel, que son montes bastante impenetrables en su trayecto, y que eran, de alguna manera, soslayados, eran bordeados para avanzar. Ese trayecto le sería bastante lento, porque trasladar una tropa en zona de monte es ya palabra mayor, con todo lo que significa el acompañamiento de las carretas, el desplazamiento de los bueyes y el alimento, ¿no? Basta Curuzucuatiá, que él dice que era un poblado de no más de 10 o 12 casas, para arreglar su tren de carretas, porque las carretas estaban muy desgastadas. Las corrientes colonizadoras llegaron a este lugar y lo bautizaron Posta de la Cruz, pero los pobladores originarios ya lo conocían como Curuzucuatiá. Para cuando Belgrano llegó a Mercedes, ya llevaba casi 20 días de marcha. Pasó poco tiempo aquí, apenas lo suficiente como para descansar, según nos cuentan los pobladores, en un ombú cercano a la plaza principal. En este poblado Belgrano ideó su estrategia posterior, pues le esperaba la misión más difícil, cruzar el caudaloso río Corriente, que no sin motivos llevaba y lleva hoy ese nombre. Decidió dirigirse hacia la zona del arroyo Payubre para bordearlo y desembocar a la altura del paso de Caguazú. Una tierra de alimañas y todo tipo de insectos y todo lo que pudiera mortificar el pasaje, y además no tenía ningún tipo de protección, no tenían carpas y llovía permanentemente. Que no había animales para carnear y poder sostener al ejército. Que no había prácticamente personas que pudieran ayudarlo. Recién después del río Corrientes aparecen dos o tres personas con ayuda. Belgrano se había quedado sin caballada y no tenía cómo seguir hacia adelante hasta que recibió una ayuda del gobierno de Corrientes. Este es el arroyo Payubre. Belgrano pasó con su ejército a la derecha de este arroyo. Este arroyo tenía la ventaja de proveer de agua pura y cristalina, y Belgrano lo fue siguiendo hasta llegar al paso de Caguazú. Bordeando el Payubre, Belgrano se acercaba a la difícil tarea de cruzar el río Corriente. Cada vez más rodeado por ese enorme sistema de caudalosos cursos de agua, no imaginaba las dificultades con las que iba a encontrarse. Finalizamos el día dirigiéndonos a la estancia Salinas, en las afueras de Mercedes. Allí descansaremos para salir mañana a caballo. Pasamos por la localidad de Chavarría, de poco más de 2.000 habitantes. Desde aquí hasta Concepción, la ruta provincial 22 está bautizada con el nombre de Tamborcito de Tacuarí, en honor al niño Pedro Ríos, un héroe de Corrientes. Luego seguimos el camino rumbo a Caguazú, el lugar por donde Belgrano cruzó el río Corriente. Llegamos al río Corriente, al paso de Caguazú, y solo encontramos dos muy malas canoas que nos servirían de balsa para pasar la tropa, artillería y municiones. Felizmente, la mayor parte sabía nadar y hacer uso de lo que llamamos pelota. Y aún así, tuvimos dos ahogados y municiones perdidas. Tardamos 3 días en este paso, a pesar del gran trabajo de los nadadores que pasaron la mayor parte de las carretas dando vuelcos. Este es el paso Caguazú que menciona Belgrano en sus memorias. Lo importante es ver la enorme dificultad que representaba atravesarlo. Belgrano dice que les tomó 3 días. Bueno, vamos a dejar el video acá porque después lo pueden encontrar. Es un video que hizo el Senado y está en la web. Yo hice una selección. Volvemos a la exposición. ¿No? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Pero le da una idea de la magnitud del problema, ¿no? A la que se enfrentó Belgrano. De qué se trataba este ambiente geográfico. Ahí volvimos a la exposición. Y Belgrano va a tener que usar el velo y engaño todo el tiempo. Como le decía, va a tener que engañar al enemigo por dónde va a cruzar. No le va a poder ofrecer un lugar adecuado. Y las tropas correntinas lo van a ayudar, como dije, Elías Galván también. Y ahí va a levantar en el camino al Tamborcito de Tacuarí, a Pedro Ríos, que va a ser una de las entregas que la familia, José Ríos, el padre de Pedro Ríos, un hombre anciano, le dice: mire, yo no tengo nada para ofrecerle, pero le voy a ofrecer a mi hijo, que tiene 12 años, para que le sirva de guía. Y don Celestino Vidal, el coronel Vidal, en ese momento capitán Vidal, era medio ceguetón, no tenía buena visión, y le dice a Belgrano: sí, acéptelo porque me va a servir de lazarillo. Entonces le sirve de lazarillo muchas veces en la noche a Celestino Vidal, y en la noche del combate de Tacuarí, Pedro Río va a tocar al son de los tambores, el tambor para dar las órdenes Río de dos balazos heroicamente. Otra característica importante de esta campaña es que Belgrano, como le decía, tiene la visión política y geopolítica de la cuestión, y cuando ve el estado en que habían quedado las misiones a posteriori de irse los jesuitas, acuérdense que pocos años antes habían sido expulsados los jesuitas del Río de la Plata y de todas las posesiones hispánicas, y los pueblos habían quedado muy mal. Y entonces él lo conmueve tanto que va a darse el tiempo para escribir el reglamento de las misiones jesuíticas, que también lo pueden buscar, el régimen político y administrativo de la reforma de los 30 pueblos de las Misiones, muy interesante, que va a ser, vieron que cuando se habla de la Constitución Nacional, habla de los pactos y los tratados preexistentes. Bueno, el primer tratado preexistente de nuestra Constitución que va a ser tenido en cuenta para la redacción es este reglamento de las 30 misiones jesuíticas, de los 30 pueblos que hace el general Manuel Belgrano el 30 de diciembre en su carpa de campaña. Entonces, por un lado estaba planificando la operación y por el otro estaba pensando en la vida de sus conciudadanos. Por eso, para dar magnitud a este hombre. Bueno, hasta ahora fue la gran epopeya de esta de acercarse, ya de por sí una epopeya, porque formar el ejército de cero y marchar hacia el Paraguay es una cosa única, para que tenga dimensión. Y después va a venir la segunda parte de la epopeya, porque tiene tres partes esta. Es la aproximación, la creación del ejército, la segunda, cruzar el Paraná, los que tienen idea de qué estoy hablando, el ancho, la fuerza, el volumen de este curso de agua, y la tercera, combatir. Y la cuarta, podríamos decir, volver. Este cruce del Paraná se va a hacer, después de haber cruzado ya el río Corrientes, los arroyos, todo tipo de dificultades, no es el primer curso de agua que cruzan. Y lo hacen así más o menos como está en el dibujo. Balsas, a caballo, a nado. Estas famosas pelotas que nombran en el video eran cueros de secado de vaca que los usaban para flotar los milicianos. Entonces, para destacar la proeza, va a cruzar el Paraná y la campaña dentro del Paraguay se va a transcurrir de esta manera. Va a empezar en Campichuelo, que ahora les voy a contar, combate de Campichuelo, se va a meter 320 kilómetros hacia adentro y va a combatir en Paraguarí. Va a ser derrotado en Paraguarí por una impresionante cantidad de paraguayos, se mete en el corazón del país, y va a volver y va a librar la batalla que va a empatar acá. Entonces va a tener una victoria menor en Campichuelo, que le va a permitir abrir camino, se va a ir hasta Paraguarí y va a volver 320 de ida, 320 de vuelta. Esto es fácil contarlo así, como lo estoy contando yo con el puntero, pero no, imagínense de qué estoy hablando. Acá en este mapa, la otra cosa que quiero destacar es que al Paraguay le permite tener una defensa en profundidad, llamamos los militares, con tres obstáculos que hay que vencer. Este tipo de terreno favorece a la defensa. El Paraguay, o la provincia del Paraguay, en ese momento el gobernador Velasco, va a hacerle la defensa, también un militar de carrera, no era ningún pelele Velasco, era un tipo preparado, va a tener tiempo a movilizar a sus tropas, y el número de paraguayos que había movilizado Velasco es variable, hay distintos autores, hablan de 3.000 hasta 10.000 hombres. Los dos bandos pobremente armados, ninguno de los dos estaba con fusiles de última generación, ni mucho menos. Pero el número es variable, de acuerdo al autor que uno tome va de 3.000, vamos a poner un promedio, 5.000 hombres, contra los 1.200 que llevaba Belgrano y que tuvo que cruzar del otro lado con 800, porque siempre tenía que tener en cuenta asegurar la vuelta y el enemigo que le iba a caer a retaguardia. Y para este momento también, ¿qué amenaza nueva? Cuando está por acá, los amigos del Portugal, del Imperio de Portugal, amenazan con invadir, también había hecho una alianza, Paraguay con Portugal. Así que Belgrano tenía que atender frente por el norte, frente por el sur y frente por el oeste, por el este, perdón. Primer combate. Bueno, elige cruzar el Paraná, como le dije yo, esto es el Paraná hoy. Acá tienen el ancho del Paraná, acá está Candelaria, acá está Encarnación, que era Itapúa, en ese momento se llamaba. Y en este lugar aproximadamente va a haber en toda esta línea que estoy marcando así, el Capitán Thompson, paraguayo, de apellido inglés, pero paraguayo, va a tener la primera línea defensiva. Y acá, es para contarlo tranquilo, la campaña Campichuelo el otro día, la batalla de combate de Campichuelo, van a tener participación Ramón Espínola y Manuel Artigas, destacadísima, lo va a mandar adelantados, van a cruzar el río de noche y van a hacer una operación que van a poner en huida a toda la tropa que estaba en esta zona. el capitán Thompson se va a replegar, van a vencer en este combate, y es la primera victoria. Le quiero leer lo que dice un historiador militar importante, que es el coronel Orstein, en este libro, La campaña libertadora del Paraguay, sobre la virtud de Belgrano. Si a esto se le añaden las precauciones adoptadas para mantener al enemigo en la incertidumbre, no había que mostrarle por dónde iba a cruzar, si no me iban a esperar. Todos los reconocimientos que tuvo que efectuar para elegir el mejor lugar para franquear el río, la ejecución del cruce de un río, que es una operación militar importantísima y difícil, dado el ancho del obstáculo, la ausencia de materiales adecuados para cruzarlo, no es lo mismo hoy que agarre botes neumáticos, toda la tecnología que tiene cualquier ejército, que en ese momento. Dice Orstein, se llega a la conclusión que la operación llevada a cabo por el general Manuel Belgrano es una de las más notables que registra la historia militar argentina. Suscribo lo que dice el coronel Orstein. Desde ahí, Campichuelo, Victoria, hacia Asunción, hasta donde le va a presentar batalla en Paraguarí. En Paraguarí, ya les dije, los autores varían en la cantidad de efectivos, se va a apoyar siempre la defensa en el río. Belgrano, en un perímetro de 6,5 kilómetros, va a poner 2 divisiones, una de Pedriel y otra de Machaín, y Belgrano va a quedar en la reserva, en lo que se llama el Cerro Mbaé, que era el Cerro Fantasma, hoy conocido por Cerro Porteño, de ahí va a salir el equipo Cerro Porteño, de Paraguay. ¿Por qué le ponen Cerro Porteño? Porque los paraguayos escuchaban que hablaban en porteño, que tenían una forma de hablar distinta como tenemos nosotros, entonces desde ahí le queda el Cerro Porteño. Y Belgrano desde ahí va a tener su reserva, su puesto comando y la logística. Y las 2 divisiones van a estar ahí. Bueno, en un primer avance Machaín va a avanzar y va a arrollar, ¿sí? Este primer avance, Velasco va a retroceder, se va a ir hacia Asunción, se va a crear la confusión, Machaín y su tropa se van a meter, Machaín va a perder el control de esta tropa, la tropa se va a entretener en saquear Paraguarí, y en ese momento Cabañas, el comandante Cabañas, va a aprovechar para envolver, Pedriel va a resistir, pero se va a crear una gran confusión y va a haber una repliegue hacia el Cerro Porteño por rumor de combate de que habíamos sido vencidos y una superioridad numérica importante. Entonces se genera una gran confusión. Velasco va a creer perdida la batalla, pero Cabañas, el otro comandante paraguayo, va a envolver, va a repasar el arroyo y lo va a envolver a Machaín. Machaín va a estar entretenido. No por orden de él, sino los soldados le van a desobedecer y van a intentar saquear Paraguarí, y ahí se arma una confusión que termina en esta derrota de la batalla de Paraguarí. ¿Qué podemos decir? Hasta ahí el comandante enemigo le plantea tierra arrasada. Acá Belgrano va a observar la primera vez lo que después va a aplicar él en el éxodo jujeño. Entre Campichuelo y Paraguarí, dice Belgrano en su memoria, no había nada, le habían levantado todos los pueblos, todo el forraje, todo el ganado, hace 320 kilómetros en tierra arrasada, y donde él se empieza a dar cuenta, una vez del otro lado, que lo que le habían contado, que había gente del partido de la revolución, no era verdad. Nadie quería a los porteños ahí. Nadie quería a los porteños ahí. Entonces este primer asesoramiento, por eso dice eso que le dije al principio, que era una trasnochada ir a querer conquistar el Paraguay por la fuerza, impresionante inferioridad numérica, vamos a poner el menor número que dan cualquiera de los autores, 3.000 hombres contra 700, pero sí Belgrano confiaba en la superioridad moral, confiaba en la superioridad que le había dado este primer momento exitoso, los soldados estaban envalentonados con esta huida de Thompson, y la debacle va a venir un poquito por el efecto rumor. El rumor en el combate es lo peor que hay. Si uno se corre una bolilla, se empieza a dispersar entre los soldados, empieza a correr el pánico, aún en el día de hoy es peligroso. El combate ante el rumor es difícil. Va a haber 4 horas de combate duro, y después de Campichuelo, el otro gran error que se comete es que hay una línea de penetración obvia, no hay muchos caminos para elegir, como hizo cuando avanzó por el Curuzucuatiá, y Velasco eligió el lugar y lo derrotó en el lugar adecuado. A pesar de esto hay una confusión, Belgrano va a retirarse ordenadamente, los paraguayos no van a perseguir, podían haber explotado el éxito, lo podían haber aniquilado, no lo hacen, lo dejan reorganizarse 300 kilómetros al sur, casi un mes después va a haber una nueva embestida cuando Belgrano ya estaba reorganizado en Tacuarí. Entonces nos vamos a encontrar acá, va a replegarse hasta este lugar, casi a las puertas del Paraná, tenía la retirada cubierta por Candelaria, tenía Rocamora que se le venía aproximando desde las Misiones, ahí está el río Tacuarí que corta el Paraná, lo corta perpendicularmente, y ahí se va a librar esta batalla también, en una gran inferioridad de condiciones. Las fuerzas paraguayas, ahí tienen el ejército de Belgrano, las fuerzas de Belgrano, divididas, el grueso del ejército, Machaín, que está en el ala derecha, y Celestino Vidal, que está en el ala izquierda. Atento que acá se va a ver la primera incursión del enemigo por el río, que le genera una amenaza que hace que esta tropa quede aferrada, la tropa de Vidal. Va a combatir con una tropa que le viene por el Paraná, se le mete por el Tacuarí y le cae directamente a Vidal, con lo cual lo aferra, lo sostiene a Vidal. Machaín va a ser envuelto, va a ver acá, Machaín va a parar, Belgrano va a acudir en su ayuda, y acá se va a dar uno de los actos más grandes de heroísmo, donde en este lugar va a haber aproximadamente 200, 300 hombres patriotas combatiendo contra 3.000 o 2.000 paraguayos en este sector. Y acá Belgrano va a decir una frase sumamente importante, que es esta que tengo acá atrás, el valor de Belgrano. Belgrano va a decir, le va a decir a un ayudante de órdenes cuando le dicen que estaban en inferioridad de condiciones, le dice, bueno amigo, acá aún confío que se nos ha de abrir un camino que nos saque con honor de este apuro, ya estaban en un apuro. Y si no podemos salir de este apuro, al fin da lo mismo morir de 40 años que de 60. Esto es valor. Si esto no es valor, díganme dónde está. Y lo dice Belgrano y lo dicen los otros de Belgrano. Entonces Belgrano, ante 250 hombres, se pone en la cabeza, desenvaina el sable y dice, bueno, ya estamos jugados, da lo mismo morir en la cama que morir combatiendo en este lugar, no da lo mismo. El honor está sobre todo, entonces Belgrano va a demostrar acá el arrojo frente a la cobardía o a la timidez. Y lo va a demostrar a lo largo de su vida. Este es la primera vez que lo demuestra y está atestiguado, esto no es un invento, está escrito por su oficial de órdenes que después cuenta, porque lo van a juzgar a Belgrano por esta derrota y todos sus hombres van a salir en defensa de su general y va a salir libre de culpa y cargo, después va a ser designado como comandante en el norte. O sea, era una campaña difícil y él la peleó con honor. Muy bien, logra un pacto con el teniente coronel Cabañas, va a quedar amigo de Cabañas y Cabañas va a ser después el que va a declarar la independencia, va a ser uno de los que le declara la independencia del Paraguay. Por eso Belgrano va a cumplir con su misión, como dije al principio. No va a ganar la campaña, pero políticamente después va a cumplir la misión. Y después, para que ustedes tengan una idea, a Belgrano le ordenan replegarse, y lo hace sobre la costa del río Uruguay, para evitar la amenaza de los portugueses o de los realistas, por este lado, y lo mandan a combatir al otro frente, que era la banda oriental. Y después lo mandan a llamar para juzgarlo en Buenos Aires por el tema de la campaña. Entonces, en 1811, Belgrano se la pasa en combate entre Paraguay y la banda oriental. Reflexiones finales. ¿Qué vemos acá en esta campaña? Un hombre que prepara y administra. Es un líder previsor. Un líder que afronta los franqueos de los ríos. Tiene que aplicar el velo de engaño para decirle al enemigo por dónde va a ir. Hace 1.700 kilómetros de ida, 1.700 kilómetros de vuelta con un ejército que no existía. Impone disciplina. Crea pueblos. Genera admiración por sus patriotas. Genera admiración por sus soldados. El clima de la época, por la dureza. Y vuelvo a repetir lo de Belgrano. lo de Ornstein, fue un triunfo. Entonces Belgrano lo que hace en esta campaña es entender la fuerza de la revolución. Tiene una gran voluntad y empeño por la causa, una inteligencia que le permite no solo liderar a su tropa, sino ser persuasivo con el enemigo y con su tropa. Había que mandar a los gauchos de ese momento, los quiero ver a cualquiera, mandando a ese grupo de 1.000 hombres, 1.200 hombres. Y que lo sigan, y que lo respeten. Y una capacidad de trabajo infatigable para hacer esta obra. Hasta acá la campaña al Paraguay. Si ustedes quieren, paramos, y si quieren, seguimos con un poquito de la campaña al norte para hacerle honor al padre por el tema de la batalla de Tucumán. Estoy a disposición de ustedes. Escucho. ¿Seguimos o paramos? Sí, podemos seguir, está muy bueno. ¿Cómo? Podemos seguir, viene muy bien. ¿Tengo orden de seguir? Sigo. Sí, adelante. Bueno, muy bien. Pasamos a otra campaña. Belgrano, como le dije, vamos a hacer un pequeño link en un salto histórico. Va a ser juzgado, va a ser absuelto de culpa y cargo, sus soldados lo van a defender, y ese frente de la campaña al Alto Perú no funcionaba, por ahí no se podía, era la fortaleza del enemigo, y la primera campaña fracasa. Con el desastre de Huaqui, ustedes saben, fracasa, y hay que nombrar una nueva expedición al norte, porque había peligro de que se pierda las provincias altoperuanas y las provincias de Salta, Tucumán, etc. Entonces ahí otra vez el hombre y su circunstancia, el hombre que está siempre para salvar las papas, quien es el general Manuel Belgrano. Otra vez para allá, a la campaña del Alto Perú. Pero en el medio, ni más ni menos, 1812, nuestro general, siempre el paso obligado era el Paraná. En el medio, antes de mandarlo al norte, Belgrano va a tener una misión en el río Paraná, que es defender de los avances de la flota enemiga que saqueaban todo el litoral argentino. Y lo nombran con una misión con el regimiento de patricios, protección de las costas de las incursiones realistas. Entonces Belgrano, con Ángel Monasterio, van a crear dos baterías. La batería Libertad y la batería Independencia. Una va a estar en una barranca y otra va a estar en una isla para hacer fuego cruzado. Cuando pasaba el barco, tiraban. Los cañones que están ahí, que ustedes ven, son los cañones de la batería Libertad e Independencia. ¿Dónde están estos cañones? En el Museo del Ejército Argentino, en la localidad de Ciudadela. Abierto al público, el que los quiera conocer. Y estos cañones van a tener historia. Porque estos mismos cañones después van a ser usados por el general Lucio N. Mancilla, por orden del general Juan Manuel de Rosas, en la defensa de la Vuelta de Obligado. Estos dos mismos cañones. Así que fíjense estos cañones heroicos que tenemos ahí. Y Belgrano, acá, como les dije, va a decir, siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, mandé la ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Esto lo escribe el triunvirato cuando crea la bandera. ¿Es verdad? Esto es verdad, está escrito. La hace hacer celeste y blanca. Y acá la hace jurar, hace bendecir la bandera después, posteriormente, ante tropa formada, y hace jurar la bandera a todos sus soldados. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. En fe que así la juráis, decid conmigo, viva la patria, viva la patria. Entonces ahí Belgrano hace jurar la bandera. Muy bien, vamos a desarmar otro mito. La bandera y Belgrano no hizo eso que dicen algunos, que mirando el cielo como un pajarito, románticamente dijo tiene que ser celeste y blanca porque soy un... No era un pajarito Belgrano, era un soldado. Acá están los cañones de vuelta, que se llamaban el egipcio, el avisador, que le puso el nombre Lucio N. Mancilla. La creación de la bandera. Vamos a desterrar la idea del cielito celeste y blanco, por favor. Y vamos a la verdad. La verdad, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, está escrita en varios lugares. Mi hermano tomó los colores, esto lo dice Mariano Belgrano, Carlos Belgrano, el hermano de Manuel Belgrano, que a la sazón era intendente de la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires, donde está la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, hacía 200 años antes de la llegada de la independencia, de la Revolución de Mayo. O sea, ya era patrona de la Argentina la Virgen de Luján. Mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada, del cual era devoto. Testimonio escrito, y que lo van a encontrar escrito de puño y letra, de Carlos Belgrano, en el Museo de Luján, un testimonio que levanta José Lino de Gamboa. O sea, acá hay prueba, ¿no? No el cielito y el color azul y blanco de la nube y de la de cosas. Los colores del manto de la Virgen, no hay duda, porque él ya los había adoptado para el consulado. La bandera del consulado y la escarapela eran en color en honor a esto. Y también en honor, acá me dice que tengo que redondear, en honor a los colores de la bandera monárquica borbónica, que también los colores de la bandera monárquica borbónica eran en honor a la Inmaculada Concepción. Entonces, la bandera, no hay duda que la bandera celeste y blanco tiene su origen y su raigambre en los colores del manto de la Virgen. Acá está la bandera que se encuentra en Macha, que al principio, como tiene estos colorcitos rojos, pensaron que era roja, celeste y blanca, pero no, era desteñido de la felpa que está abajo. Entonces después lo limpiaron y quedó blanco, celeste y blanco. Hay dos banderas. Blanco, celeste y blanco, y la otra que es la esta, que es la que está en el Museo Histórico Nacional, que es la celeste, blanca y celeste. Es para contar en otra historia, la historia de la bandera, pero le quería dejar en claro esto. Nuestra bandera es celeste y blanca, la creó Manuel Belgrano con los colores de la Virgen. Esta bandera nos acompañó, y esta que está acá, la traje porque es un honor. Está en la que flameó hasta el último día en Puerto Argentino en 1982. Gloria a los héroes de las Malvinas. Gloria a los que pelearon bajo la bandera de Belgrano. Está esta bandera así, herida, gastada, dolida. Está en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, para custodia y para visita de todos. La misma bandera que creó el general Manuel Belgrano. Vamos a la campaña del Perú para que el padre no se ponga triste, y le voy a hablar de la batalla de Tucumán. La segunda campaña de Tucumán, del Alto Perú, la encabeza el general Belgrano. Para darse, yo siempre hablo de historia, hablo de idea de tiempo y espacio, es tempo espacial. Es imposible que yo le hable de ir a La Paz si no le muestro de qué estamos hablando, las distancias. Fíjense cómo queda, si lo que le dije antes en la batalla del Paraguay, la campaña del Paraguay, era una proeza, fíjense esta. Otra. ¿Y a quién se la cargan? A Manuel Belgrano. Por eso me río cuando algunos dicen que era un abogado, era un leguleyo. Vaya Dios. Muy bien, primera campaña termina, como les dije, en el desastre. No voy a Huaki, Victoria en Suipacha, importante, y después Huaki. Esto es una historia de idas y vueltas, la independencia argentina. En 1812, el brigadier Manuel Goyeneche estaba en Cochabamba, desde ahí el realista, Pío Tristán. La revolución está amenazada por todos lados, están amenazadas. Desde el NOA, desde el norte de Cochabamba, Martín de Álzaga se subleva de vuelta contra la revolución, tema aparte para hablar otro día. Gaspar de Vigodet se hace cargo de la lucha en Montevideo. Entonces acuérdense que el virreinato está, las Provincias Unidas están en dos frentes. El frente de Paraguay había quedado neutralizado y nos queda el frente de norte y el frente de la banda oriental. Marcha Belgrano a levantar este problema. Y acá vamos a ver tres hechos históricos, que hoy vamos a hablar de dos por el tiempo. El movimiento desde Rosario, después que jura la bandera, empieza a marchar, a levantar el camino para ir hacia Jujuy, donde se va a producir el éxodo jujeño. Después va a tener tres victorias esta campaña de Belgrano: Las Piedras, Tucumán y Salta. y va a tener dos derrotas que hoy no la vamos a ver, que son Vilcapugio y Ayohuma, que es interesante que algún día hablemos de Belgrano en la derrota. ¿Cómo es Belgrano en la derrota? También un hombre entero, un hombre... Ahí tienen el terreno, para que ustedes se den una idea, cómo fue la sucesión de combates, las campañas, y esto que está acá va a ordenar, va a ser que tres intentos de las campañas al Alto Perú, va a ser que San Martín diga no, por acá no va, muchachos, por acá está la fortaleza del enemigo, no va, y esto va a desembocar en un acuerdo entre tres hombres grandes de la historia argentina, que van a ser Belgrano, San Martín, Güemes y Pueyrredón. Entre los tres, después de los fracasos por acá, van a darse cuenta que la forma es envolver por el mar, caer primero, liberar a Chile y después liberar al Perú, que era el centro de la resistencia realista. Ahí está. Entonces, la visión geopolítica de Belgrano y de San Martín acá van a cambiar. Ya van a tener una visión geopolítica, acuérdense que Belgrano y San Martín después ya van a querer integrar a... Yo les dije que la primera visión de la Junta fue restaurar el Virreinato Río de la Plata. Belgrano y San Martín van a ir por las Provincias Unidas de Sudamérica. Va a ser más amplio, lo que yo digo. Que después los ingleses y todos los enemigos se van a encargar de que no se cumpla, y de hecho no se cumplió. Pero es otra historia. El inicio del éxodo jujeño. Bueno, ya en condiciones muy desfavorables, la presión del enemigo en el norte lo va a encontrar a Belgrano a cargo del Ejército del Norte, que lo va a tener que reconstruir porque después de la derrota los ejércitos quedan muy maltrechos. Él lo reconstruye en el espíritu, en el honor. Y ahí, acá, es cuando recibe orden de la Junta de Gobierno de replegarse hasta Córdoba, porque no estaba en condiciones de, según la Junta, de hacer frente a esta embestida de los realistas en 1812, de Goyeneche y Pío Tristán. Entonces Belgrano, con un gran espíritu patriótico, se va a poner a la cabeza y va a ser la primera invocación al pueblo. El pueblo jujeño se va a poner a orden de Belgrano y con un gran dolor y un gran esfuerzo va a producirle al enemigo lo que le produjeron los enemigos en el Paraguay a él. La tierra arrasada. Le va a dejar nada. Acá se ve en el dibujo perfectamente, los paisanos se tenían que llevar todo. Y acá es un primer encuentro importante entre el pueblo y el ejército, que van a hacer esta hazaña. Antecedente histórico. La proclama que le da al pueblo de Jujuy, soldados, hijos dignos de la patria, camaradas míos, 2 años ha que por primera vez resonó en estas regiones el eco de la libertad. Ya habían pasado 2 años de 1810. Y él continúa propagándose hasta las cavernas más recónditas de los Andes. Pues no es obra de los hombres, sino de Dios omnipotente. Fíjense la arenga de este hombre, ¿no? Siempre Dios estaba presente. Muy bien, acá se va a dar la primera victoria. La partida realista de 600 hombres al mando de coronel Huichi va a atacar a una columna de la retaguardia mientras se venían replegando los jujeños. La retaguardia va a ser cubierta por 300 patriotas en 3 columnas a órdenes del mayor general Díaz Vélez, el barón de Holmer, que era uno que había llegado con San Martín hacía poquito, 1812, de Europa, para ponerse a orden de la revolución, y el comandante Araos, que después va a ser famoso Araos en Tucumán, y el teniente coronel Balcarce. Esto va a permitir una primera victoria, el 3 de septiembre de 1812, que va a levantar mucho los ánimos. Los 300 hombres van a permitirle el repliegue a Tucumán. Belgrano se va a dar cuenta que si se sigue replegando hasta Córdoba, como le habían dado la orden, el norte se perdía. Envalentonado con esta victoria y apoyado por su pueblo y con convicción de que iba a dar vuelta a esta historia, presenta batalla en Tucumán. No pide permiso, presenta batalla en Tucumán. No desobedece, presenta la batalla. Las fuerzas patriotas en este momento estaban a cargo de él, eran entre 1.500 y 1.600 hombres. Estos números varían de acuerdo al autor. Y los realistas que venían persiguiendo eran 3.000 hombres. Fíjense los nombres de los héroes que participan en esta batalla. Manuel Dorrego, la reserva, el gran héroe de la batalla. Moldes, Balcarce, Diego de Balcarce, el primo. Balcarce en el ala derecha, el barón de Holberg, que era un prusiano que había venido con San Martín a ponerse a orden a la revolución. En ese momento era muy común, Brown, Cochran, le podemos nombrar varios, que se ponen a orden a la revolución por distintas formas, un poco de distintos causas, a veces, para hablar en otra historia. El capitán Forrest, el comandante Warnes y Superi, no son calles, Forrest, Superi y Warnes, son héroes, ahora son calles, pero nadie sabe, pasamos por Warnes, ¿quién es Warnes? ¿Dónde compra los repuestos? No, era el coronel Warnes, un valor de estos tres hombres increíble. Forrest, Warnes y Superi. Y el ala izquierda a órdenes de Bernal Despaller. Muy bien. La batalla de Tucumán va a tener varios momentos. La primera fase, los patriotas se imponen en el ala derecha, ahora se lo voy a mostrar en un cuadro. El ala izquierda es derrotada y Belgrano se va a replegar porque va a haber una gran confusión. Encima de esto, en el medio de la batalla va a haber una lluvia de langostas que van a entorpecer la visión de los dos bandos. Hay una gran confusión. Va a irrumpir desde atrás la reserva de Dorrego y Balcarce a pura chuza y lanza, a caballo, y van a caerle por la retaguardia del enemigo y lo van a desbandar. Y en definitiva las fuerzas de Pío Tristán se van a ir, o van a huir, se van a replegar, y va a ser la gran victoria de Tucumán. Después de unos 6, esto también está escrito, él escribe las memorias de la batalla de Tucumán, después de unos 6 u 8 tiros de cañón que abrieron claros en la línea enemiga, en tanto grado que en 16 minutos el fuego más vivo se logró destrozar al enemigo, y consecutivamente se apoderaron de toda la artillería, municiones, bagaje, equipajes, que tenía el enemigo en esta batalla. El motín de guerra fue grande. Acá está el cuadro de situación. ¿Cómo fue la operación? ¿Cómo empieza esto? Primero el enemigo viene envolviendo, Pío Tristán le hace un envolvimiento, y Belgrano lo está esperando por acá, tiene que cambiar el frente y guarnecer la ciudad. Le va a presentar batalla con este frente, lo va a venir acompañando, va haciendo como un movimiento acompasado, va viendo venir al enemigo, y va acompañando, y va a formar en este dispositivo, va a formar en la infantería de Forrest, Superi y Warnes, las tres calles, acuérdense, Dorrego va en la reserva, las alas, la caballería, va a intercalar la artillería entre y se la pone a órdenes de Holberg, del barón de Holberg, y van a abrir, lo primero que va a hacer va a ser un fuego intenso, Holberg estaba ansioso por entrar en combate, el prusiano, y abre fuego intenso sobre las tropas, va a tener una primera embestida de la infantería y la caballería del ala izquierda, a orden de Balcarce, y los realistas van a huir, van a ir en huida y los van a perseguir. La nube, la confusión, el 24 de septiembre, hace que el ala derecha va a también estar confusa. Estos van a embestir y se van a replegar a la ciudad de Tucumán pensando que la batalla estaba perdida. No siendo así, Belgrano reorganiza dentro de la ciudad, va a embestir nuevamente y el enemigo ya se había replegado. Esta es en breve síntesis la historia de la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812. ¿Qué pasaba el 24 de septiembre de 1812? El día de la Virgen de la Merced, patrona del ejército argentino. Belgrano va a tomar todo esto el día de la victoria, para que lo lean. Va a ser 626 prisioneros, 7 piezas de artillería, 3 banderas, estandartes, y va a decidir entregarle a la Virgen su bastón de mando. En la batalla de Tucumán le va a, por supuesto que ese día no hubo festejo, pero a los otros días, cuando hubo festejo, la gran procesión de la Virgen de la Merced, que se hace en Tucumán, le sale al encuentro Belgrano con su ejército y muy emotivamente Belgrano nombra y agradece a la Virgen este gesto y la nombra generala del ejército y le entrega su bastón de mando que hoy se encuentra en la ciudad de Tucumán para ser visto, esta misma imagen con ese bastón de mando, para ser visto por todo aquel que quiera testificar esto que estoy diciendo. Después se va a la batalla de Salta, que no por una cuestión de tiempo va a ser el remate. Lo importante de la batalla de Tucumán, que no quiero dejar de decir, es la batalla más importante que se libra en territorio nacional por la independencia argentina. Es la batalla que consolida la independencia. Salta la va a rematar. A partir de acá, nunca más va a estar amenazado el territorio actual de la República Argentina. Sí va a haber idas y vueltas en el norte, en las provincias altoperuanas, pero a partir de acá, Belgrano, por eso yo lo llamo el padre de la independencia, San Martín el padre de la patria, Belgrano el padre de la independencia, va a asegurar la batalla de Tucumán, va a asegurar la independencia nacional. A partir de acá y Salta, no va a haber más posibilidad de incursión del enemigo en este terreno. Bueno, yo creo que hasta acá, por hoy, está más que bien. Espero alguna duda o alguna inquietud. Y con mucho gusto, si puedo y está a mi alcance, contestarla. Gracias. Agradecemos muchísimo la conferencia, realmente excelente. Y bueno, ahora el padre Gonzalo Viaña, ahí empieza a hablar. Coronel Mayor Camilli, muchísimas gracias por la conferencia. Por favor. Realmente fantástico toda la descripción de Belgrano y es muy una doble alegría, ¿no? Bueno, de más está decir que me compró con lo de la batalla de Tucumán, nunca había escuchado una descripción tan buena. Fue muy corta, ¿eh? Tenía mucho más. Fue corta. Otro día hacemos una que sea solamente la batalla de Tucumán. Bueno, otra vez. El próximo bicentenario. Bueno, no, yo quería agradecerle, por un lado, el hacernos apreciar de vuelta, tener estos héroes, tener este héroe que ha sido Belgrano, que ha sido bastante vilipendiado por toda la historia liberal, anticatólica, y de poder sentir, no esa vergüenza que quieren hacernos sentir, sino al contrario, el orgullo de tener esos héroes que han tenido que, bueno, nos han dado ejemplo en esas situaciones tan adversas que han tenido realmente con Paraguay y bueno, el norte también, también en situaciones personales difíciles de salud y tantas cosas que tuvieron que afrontar realmente como verdaderamente el sentido clásico de un héroe, ¿no? Comportándose así también en derrota y en historia y sostenido por la fe. Es el gran ejemplo que ahí está el secreto todo, ¿no? Que bueno, ciertamente hay mil cosas para decir, que hablamos un poquito antes de todo lo que fueron las cartas católicas, hablando de lo que tiene que ser el general católico apostólico romano, como le dice San Martín, y tanto para hablar de todo lo que fue su vida de devoción privada también. Entonces, realmente para agradecer a Dios que ha sido tener esos héroes, ¿no? Que están tan callados y nunca aplaudidos por película, ni Hollywood, ni ninguna de esas otras cosas, pero que es muy bueno entonces este tipo de conferencias donde realmente podemos aprender lo que ha sido el legado de eso que tenemos la patria, de que tenemos que estar orgullosos. Y por otro lado, también agradecerle a usted también, porque sabemos que esto es parte de la serie de conferencias y de todo el trabajo que hace usted también para formar a los cuadros de nuestro ejército, que también es una gran alegría ver que también en medio de una situación en la que se trata de borrar la historia católica y tradicional de Argentina, que todavía se esté formando así a nuestras tropas, a nuestro ejército, y que puedan estar recibiendo esta verdad, simplemente, que es eso lo que está enseñando. Así que nosotros realmente muy contentos y muy honrados de tenerlos acá también, y gracias por todo el trabajo que ha hecho también nuestro ejército argentino, del cual estamos. Podría dar un aplauso acá, pero bueno, no se puede hacer aplauso, así que... aplauso virtual. Gracias. Pero bueno, ciertamente muchísimas gracias por todo. A ustedes. Así que bueno, vamos a terminar rezando a la Virgen, una Ave María, cada uno rezará con el micrófono apagado, pero pidiéndole por nuestra patria en estas situaciones tan difíciles que no hace falta describir, y también particularmente por nuestro ejército. Que siempre ella, la generala, sea siempre la protectora y la que nos dé las victorias que necesitamos en